Tú eres joven. Él es joven. Ella es joven. Somos jóvenes. Busca una pieza para tu rompecabezas en Rompenetas. Música. Literatura. Cine y mucho más. Escúchanos todos los viernes de 4 a 5 de la tarde por el 97.3 FM, La Voladora Radio. Una neta que a los jóvenes conecta con Mabel Velázquez, Jerry Barragán y Yolo Hernández en Rompenetas. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a... Estado de México. Las sesiones son de lunes a sábado de 6 a 7:30. Igualmente, si gusta comunicarse con nosotros, el teléfono en cabina es 978-5252 o a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, nos encuentra como La Voladora Radio. Si gusta enviarnos algún mensaje de texto o WhatsApp, el número es 5540615459 o también puede consultarnos en la página www.lavoladoraradio.org. Y el día de hoy en Rompenetas nos centraremos como tema en el scam, ya que tenemos unos invitados muy especiales en cabina y ellos son Ataque Clandestino. Y bueno, para los que no sepan, Ataque Clandestino es una banda de la zona de los volcanes, quienes el sábado presentaron su nuevo disco, Ska de los Volcanes, Ataque, Resistencia y Ska. Ellos son originarios de Amecameque, Estado de México, y llevan 6 años de trayectoria. Ataque Clandestino nace con la firme intención de crear música original. El Ska de los Volcanes, como suelen ser reconocidos en el estandarte que representa la música de esta agrupación, tiene influencias de reggae, rock, metal y punk. Durante estos 6 años se han presentado en diversos escenarios de la Ciudad de México, como El Chopo, Foro El Mundano, El Gato Calavera, Foro La Libélula, La Alteña, El Clandestino, La Vieja Escuela, El Doberman Aragón, así como en diversos escenarios de Querétaro, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Morelos, Guerrero, Aguascalientes y el Estado de México. Igualmente, en el año 2016 presentaron en el escenario del Tianguis Cultural del Chopo su primer demo titulado Un Sueño. Actualmente se encuentran promocionando su primer material discográfico titulado Ska de los Volcanes, compuesto por 8 canciones. Y bueno, se puede producir en diferentes plataformas de música en internet. El día de hoy tenemos a la voz y guitarrista Miguel Suárez, al baterista Julio Ramos y al bajista Sebastián Ruiz. Y bueno, antes de comenzar a hablar con ellos, ¿por qué vamos a hablar de ska? Bueno, pues el ska es un género musical originado a finales de la década de 1950 y popularizado durante la primera mitad de los años del 60, que deriva principalmente de la fusión de la música afroamericana de la época. Y aunque sea un poco difícil de creer, en un principio se trataba de, pues, novedades estadounidenses de jazz, soul y sobre todo blues. En un principio igual se escuchaban en furgonetas con un ruidoso y primitivo equipo de sonido. Y los dos principales fueron Trojan de Duke Reed y Sir Coxon de Doombeat. Y bueno, ya que sabemos en qué consiste el ska y un poco de la historia del grupo, vamos a irnos rápidamente a un corte, regresamos con sus canciones y les damos la bienvenida a Ataque Clandestino. Vamos a Facebook a publicar otra pieza para nuestro rompecabezas. Regresamos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores.

Vamos a escuchar la canción Criminales de Ataque Clandestino. Y ahora sí, bueno, ya vamos a hablar con ellos. Muy buenas tardes, chicos. Muchísimas gracias, pues, por venir aquí al programa. Y bueno, para empezar, yo tengo una pequeña duda. ¿Cómo es que empezaron a tocar ska? ¿O por qué? Pues, el género que tocamos ska, pues lo iniciamos, pues otros amigos, así, otros amigos, bueno, Miguel entró ahí a la banda y todo, él todavía no estaba y pues... Yo soy Miguel. Miguel, vocalista de Ataque, pues pues él se integró con nosotros, ¿no? Pero pues la idea, pues, era porque acá en la zona no hay bandas de ska, ¿no? Hay muchas bandas de rock, de metal, de otros géneros, pero no de ska. Entonces, pues la idea es pues también tener acá pues el género ska, ¿no? Acá en la región de los volcanes. Y Miguel, ¿por qué decidiste integrarte a Ataque Clandestino? Que no había otra banda. No, eso me dolió, chicos. Ya lo vamos a sacar. Sí, sáquenlo. No, es que como dice Julio le gustaba el ska. Yo no conocía el ska. Yo tenía una banda de rock. La primera vez que toqué con mi banda, él me vio tocar. Fue hace como un montón de tiempo. Más de siete años. Yo salí de la prepa y tenía según una banda, ¿no? Entonces, pues yo andaba emocionado porque en ese tiempo, 2006, 2005, 2007, fue la onda en donde todos empezaron a querer hacer su banda de rock. Estaban de moda unas bandas del indie rock en inglés y pues todos querían tener una banda. Entonces, pues andábamos con esa idea y Julio me vio tocar y no tenía en ese caso guitarrista y me dijo, oye, te vi tocar, ¿no quieres unirte a la banda? Y fue ahí, digamos, que se dio ese caso, ¿no? Empezamos a conocernos, pues somos vecinos, la verdad, vivimos a una cuadra de distancia, pero pues no nos hablábamos y la música, digamos, que nos unió para hacer esto posible. ¿Y los otros integrantes ya estaban cuando Miguel se unió? No. Pues de hecho los, digamos como tal, fundadores de Ataque Clandestino, o sea, es Julio, bueno, los que quedan, Julio y yo. La diferencia es que antes tenían otra banda de ska, pero no se llamaba Ataque Clandestino. Sí, tuvimos un cerca pre. De 3 meses, un pre, un así, no tenía nombre, sino le poníamos uno, a la semana le cambiábamos y todo. Y cuando invitamos a Miguel, pues decidimos ponerle Ataque Clandestino. ¿Y por qué Ataque Clandestino? Pues, ¿ya te lo aprendiste? No, todavía nada. Ataque porque pues es así como que una forma de expresarnos hacia nuestras inconformidades. Y pues qué mejor que en vez de pelear o otras cosas, pues protestamos con la música, ¿no? Es un ataque de música hacia lo que nosotros pues estamos haciendo. Y lo de clandestino es pues... porque al principio cuando empezamos a tocar un año, dos años, pues acá los eventos eran de puro rock, ¿no? Y entonces decían, no, pues no vamos a invitar a ellos, pues son de ska, ¿no? O pues como no los conocemos, no los invitamos, así, ¿no? Entonces luego llegamos con los organizadores y nos daban chance de tocar, de abrir el evento, de cerrar el evento y todo eso. Y pues así como que íbamos a tocar clandestinamente y todo eso. Y bueno, háblenos de su nuevo disco, Ska de los Volcanes. ¿Cómo es que surge? ¿Por qué se llama Ska de los Volcanes? Pues el disco se viene trabajando desde hace como 2 años más o menos. Y es un disco en el que hemos trabajado pues demasiado porque del disco tiene, literalmente día y noche. Y el disco tiene canciones de las que se empezó la banda y pues canciones nuevas en las que participaron. Pues el último integrante que se agregó, ¿no? Y pues ha trabajado más gente. Y pues se llama Ska de los Volcanes porque nosotros cuando íbamos a tocar lejos, nos preguntaban, ¿de dónde son ustedes? Y decíamos, pues dame cameca de pues, por los volcanes, ¿no? Del Popo y de la Ista, ¿no? Y de ahí surgió el nombre, empezamos a tomar ese nombre, Ska de los Volcanes, que es la zona de donde nosotros venimos, y pues creo que esa es la idea en general del disco. Bueno, ahora vayamos a escuchar su segunda canción titulada Noche de Placer y terminando regresamos con un poco más de Ataque Clandestino. ¿Se le puede anexar que esa fue la primer rola que compuso el Ataque Clandestino? Vean, la primer canción. Entonces vamos a escucharla. Esto es Noche de Placer. Música.

nos faltaba. Bueno, ya hemos regresado a Rompenetas. Y como les mencionábamos, antes de irnos a corte, escuchamos la canción Noche de Placer, que bueno, Ataque Clandestino nos menciona que es su primer canción y creo que también la que más les ha costado trabajo. ¿Nos quieren hablar un poco de ella? Sebastián va a hablar de ella porque él llegó cuando ya estaba y él la llegó a componer, dice. No, pues fue la primera canción que se hizo. Yo todavía no estaba, pero es, yo creo que es una de las canciones más difíciles que hemos tenido porque cada que iba llegando un integrante nuevo, pues le iba metiendo como que de su cosecha. Pero al final de cuentas, pues quedó, creemos que es una canción sencilla, pero está bonita, ¿no? Es como... Tiene un buen sabor, está bailable y todo. Está muy bonita la canción. Bueno, la gente que ya no sigue en otros lados, igual aquí en América, la recibió bien. De hecho, fue la primera canción que se subió ya que viene en el disco, en este caso en YouTube. Y sí, o sea, por ejemplo, lo que vemos es que, por ejemplo, en el demo, las cuatro canciones del demo tienen las reproducciones, del tiempo que llevan en la red. Pero esta, digamos que recibió buenas críticas de la gente que nos sigue. Decían, esta canción está muy buena, ¿no? Esta canción nos gusta mucho, ¿no? O esta canción es diferente a lo que hemos escuchado. Es complicado porque siempre que íbamos a tocar y no llevábamos nada de material, en este caso grabado, y lo que ahorita, por ejemplo, estamos haciendo ya no es lo mismo lo que está grabado en el demo, pues digamos que era difícil decir, bueno, es que, oye, me gustó mucho tu música, pásame tu disco, ¿no? O préstame un disco, véndeme un disco. Ya nos pedían el disco y no teníamos el disco, ¿no? Entonces, es complicado en ese aspecto, pero digamos que tuvo un buen recibimiento esa canción porque no es de las que están en el demo. Qué interesante. Ya que mencionas eso, ¿por qué se tardaron tanto en sacar un disco? Pues como platicábamos antes, del corte, nadie tiene, digamos, noción de música. Nadie estudió en una escuela como tal de música. Eso a lo mejor yo siento que fue bueno porque no nos impidió, en este caso, hacer muchas cosas, ¿no? Aventarnos, ¿no? Cuando no sabes nada, no sabes si la estás regando o lo estás haciendo bien, ¿no? Y creo que eso es bueno en el sentido, en este caso nos ayuda a nosotros. No, porque a lo mejor hicimos las cosas a la y se va, ¿no? Ahorita que ya estamos sacando, bueno, que ya está el disco, ¿sabes qué? Ya cada quien ya está aprendiendo música, ¿no? Por su cuenta, para que cada vez suene mejor y se vaya haciendo más profesional este proyecto. Pero sí, nos tardamos mucho por lo mismo de que no sabíamos cómo funciona cada instrumento. En el cuestión, digamos, a lo mejor una trompeta, un trombón o un saxofón, que es, digamos, los instrumentos que se suelen utilizar en el ska. Creo que igual es algo muy padre porque, como les comentaba también en el corte, ustedes prácticamente aprendieron de la calle. Entonces está como que muy padre eso, que a pesar de que ninguno sabía de música como tal, hayan llegado tan lejos, porque pues para mí que ya tengan un disco es un muy gran avance. Sí, es interesante, ¿no? Porque al final del cabo nosotros tenemos, como menciona, la firme intención de hacer algo propio, ¿no? Y al final del cabo lo que busca este disco, o lo que se buscó con este disco, fue de que fuera talento de Ameca Meca o de sus alrededores. Entonces, por ejemplo, es difícil, es muy, muy fácil a lo mejor grabar en otro lado, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor ir a trasladarte a la Ciudad de México, que te paguen una grabación y estar, ¿no?, con un personaje X, ¿no?, que en este caso te grabe. Pero no es lo mismo que a lo mejor lo grabemos nosotros, que se haya hecho aquí, en este caso este disco se grabó en Ayapango, y después que, digamos, banda que te conoce, que es tu vecino, esté metiendo las manos para que se escuche mejor, ¿no? En este caso, por ejemplo, Didier, que hizo la mezcla y la master, ¿no? Un saludo a Didier, donde quiera que esté. En su casa. Entonces, digamos, lo que nosotros tratamos de hacer es que, por eso, Ska de los Volcanes conjunta el talento de la zona de los volcanes, en específico nuestra Ameca Meca. Sí, acaba de mencionar que el disco está hecho de pies a cabeza por talento de la zona, ¿no? Como saben todos, el arte del disco lo hizo Miguel, el vocalista. O sea, y él estudió aquí en Bellas Artes en América y es muy bueno, porque todo lo que se hizo en ese disco, el trombón, trompeta, la máster, la grabación, el arte, todo literalmente se hizo. Las fotos, todo se hizo en América o bueno, mismo en la región. En la zona oriente, ¿no? Que es Ska de los Volcanes. Yo creo que también por eso decidimos poner ese nombre, porque queríamos que se representara todo lo que hay en el disco y todo lo que englobó para hacer ese disco. Creo que eso es muy interesante y igual muy padre. Aparte, bueno, igual quiero destacar que es de las pocas bandas que tienen canciones propias. Casi todas las bandas de la zona suelen hacer cover y Ataque Clandestino, bueno, ya tiene pues canciones propias, tiene su disco y como ustedes dicen, han sido cosas en las que han metido manos pues distintas personas de la zona y pues también creo que eso ha influido en que puedan pues ya llegar a lo que estamos viendo en este momento. Sí, bueno, te digo, básicamente ha sido muy difícil, ¿no? Porque pues simplemente el hecho de enfrentarte a crear una canción y tú mostrarla a un público que está acostumbrado a covers, pues es complicado, ¿no? O sea, entonces, digamos, nosotros cuando salíamos a tocar otros estados, siempre utilizábamos, ¿sabes qué? Nosotros no tocamos covers, ¿no? O sea, metíamos siempre el material propio. Cuando tocamos a lo mejor aquí con nuestros cuates o en un toquín que se hace aquí, a lo mejor sí llegamos a tocar alguno que otro cover. Nosotros empezamos con cover, como siempre, como cualquier banda que inicia. Pero, por ejemplo, poco a poco, digamos, ya nos presentamos y decís, ¿sabes qué? Se trata Clandestino y ya la gente se sabe las canciones y ya los fans, puedo decirlo así abiertamente. ¡Qué bonito, ¿no? Ya hay club de fans. Ya hay club de fans, ya hay una página de club de fans. Bien, ¡qué bonito! Pues ya nos piden las canciones, ya se saben las canciones y ya están esperando al ataque porque el ataque es el único que toca esa canción, ¿no? Y no es lo mismo que a lo mejor cuando escuchas un cover, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber una banda que lo toque mejor que tú, o así, ¿no? O que lo toque diferente. Pero, por ejemplo, Ataque Clandestino todavía no nos hace un cover, a ver quién se anima. Pues sí, aparte es eso de que tocas un cover y dices, a lo mejor la gente baila o te aplaude y todo, pero pues estás haciendo un trabajo que ya estuvo escrito, ¿no? Que ya está hecho. Y eso es algo propio y, pues, en nuestro caso, igual acá hacemos eventos y todo y apenas en la presentación del disco nosotros fuimos la banda estelar, ¿no? La gente que fue, la gente que pagó, la gente que compró su disco, que compró su playera. Fácil, yo vi unas 20 personas que llevaban su playera ya de Ataque Clandestino, su pin y todo eso. Entonces, toda esa gente, pues ya va a ver al Ataque Clandestino, no va a ver a una banda que dice, no, a lo mejor bajas a Secta, Cora, La Matate, Bella en Estelar, y tú tocas antes para que, pues, jale tu banda, ¿no? Pero acá lo que hicimos es la presentación del disco en América, es el Ataque Clandestino, la banda principal. Y la gente que llegue es la gente que va a ver Ataque Clandestino. Eso creo que, bueno, es algo bastante padre. Y bueno, ahora vamos a escuchar su tercera canción. Esto es No Puedo Tenerte. Y regresando, hablamos un poco más de Ataque Clandestino. We'll be right back. Bueno, y hubo un pequeño error, ahí escuchamos Hoy es el día, no puedo tenerte. Y bueno, ¿qué nos dicen del resto de las canciones? Ya hablamos un poco de Noche de Placer, pero ¿qué hay con las otras? ¿De cuál quieres hablar? Ahí. Quiero hablar de Par de Copas, porque bueno, la escuché y no sé, la letra me agradó bastante, entonces, ¿qué me cuentan de ella? Esa canción la escribió Coco que no pudo venir, no pudo pasar por la puerta está muy pequeña y no pudo entrar, está allá afuera. ¡Qué groseros! Está en su camioneta. Bueno, yo vi su camioneta allá afuera, no sé. Puede ser. No, pues esa canción escribió Coco. Coco fue el último integrante que entró al ataque clandestino como tal. Bueno, te digo así como integrantes porque ahorita, por ejemplo, hay muchos músicos invitados, ¿no? en la banda, ¿no? Que por lo regular son, en este caso, los metales, ¿no? Trompeta, trombón y saxofón. Entonces, por ejemplo, Coco ya llegó con esa canción. Él había tenido antes, digamos, es el más viejo de la banda. Lo tenemos que decir, aunque les duela. Así como yo en el corte. Lo sentimos, Coco. El futuro es hoy. Y entonces él tenía otros proyectos de música, igual con otras bandas, en donde pues igual tenían como que esa intención. Es curioso porque cuando nosotros empezamos habían muchas bandas también de ska. Sí. Ah, por acá no, por acá nada más los carnales de Avenida Cactus, y ellos tocaban ska. Y el Coco, ¿no? Y el Coco, bueno, tenía una banda que tocó como dos veces. A Puño Limpio sí también, su carnal el Chino, el Uriel. Y de Juche sí había, de Tenango, bueno, todavía creo que está en Estacato, era en Estratocosmos, Café Ilegal. Ajá, de Ozumba también había. De Ozumba, la Zona 5. Zona 5, que después fue la Rude Ska. Bueno, sí había. O sea, estamos hablando de cuando nosotros empezamos hace 6 años, 7. Antes de ya había banda. Qué bonito se siente. Que, y entonces la única banda que sobrevive de eso somos nosotros. Bueno, vamos rapidísimo. Bueno, producción. Exacto, producción, ¿qué pasa? Es lo malo de estar en vivo, ¿eh? Sí, ¿verdad? No hay playback. 100% en vivo. Yo les entiendo. Vivo esto diario. Bueno, rápidamente nos vamos un corte y bueno, regresando pues seguimos hablando de esta canción. Rompenetas, vamos a Facebook a publicar otra pieza para nuestro rompecabezas. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 45 minutos. Yo soy esta radio. Yo soy esta radio. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. Tú eres esta radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Tú eres esta radio. Nosotros somos esta radio. La Voladora Radio. Rompenetas, nos dejamos con la pieza que nos faltaba. Tomo sin intención, no te veré mañana. tus cartas sin sabor, pero que el tiempo sane el corazón. Ya no hay más noches largas de calor, ya no encuentro tus fotos sin color. Otro de tus abrazos, por favor, sigo brindando bajo tu balcón. Datos ociosos que nunca ocuparás en Rompenetas. El ska, ante todo, tiende a centrarse en fenómenos de tipo social, cultural y político. En esta ocasión, Datos Ociosos ha preparado la siguiente cápsula para que sorprenda a tus amigos y fascines a tus cosquillas. En Rompenetas te compartimos unos cuantos datos que seguramente no sabías sobre este género musical. A nivel geográfico, se trata de una expresión originada en un territorio muy localizado, el cual es Jamaica, y posteriormente divulgada a países de todo el mundo. Actualmente la gente que escucha este tipo de música tiene de ser de izquierda o anarquista, aunque la tribu no tiene una ideología, propia o distinguida. O predeterminada. Y bueno, ya que mencionábamos esto, podemos acabar de hablar así rápidamente de la canción Par de Copas. Nos mencionaban que, bueno, la hizo su amigo Coco. Sí, Coco se la escribió a su ex. Sí, la verdad. Okay. No sabemos quién es la ex. No sabemos, sí sabemos. No, no es cierto. No sabemos. Pero él sí sabe. Y ella también, si nos está escuchando, también. Esa canción era para ti. Sí. Ahora lo sabe. Para ti. Bueno, ahora lo sabe. Miren, qué bueno. Y bueno, ya que él mencionaba este dato de que suelen ser de izquierdas, anarquistas, así, ¿ustedes se consideran así? No. Creo que no, pero... Las canciones reflejan parte de lo que vivimos cotidianamente, eso es un hecho. Y realmente, pues son como lo mencionamos del nombre del ataque, pues hablan de esa inconformidad o de ese ataque, a lo mejor haciendo lo que nosotros, ¿no? De hecho, las canciones están escritas por nosotros y tienen que ver con lo que vivimos día a día. Sebastián siempre está enamorado y le duele el corazón, entonces las canciones de que hablan de desamor, como El Bar y No Puedo Tenerte. Saludos a mi novia. Y a su ex. Así que ya son los culpables, mira. ¿Cómo se dice la novia? No me acuerdo. Arlene. Ah, bueno, ya sabemos quiénes son las culpables de El Bar y No Puedo Tenerte, ¿eh? No, es que son diferentes. No llores. Ya va a llorar, perdón. No, mejor hay que cambiar el tema. Pero porque no quiero lágrimas aquí, por favor. No hoy. Voy a llorar yo también. Bueno, ya nos queda muy poco tiempo. Entonces, pues, queremos invitarlos a que escuchen Ataque. Lamentablemente no nos dio tiempo de escuchar todas sus canciones ahorita, pero las pueden escuchar por Spotify, por YouTube también. Pueden comprar el disco, el cual está muy bueno. En serio, lo mejor está muy es bueno. Que compraran el disco, sí, porque el disco está extremadamente bonito. Y ya nos quedan muy poquitos, ¿eh? Sí, aparte, sí está bonito la artística y todo. Bueno, a mí me encanta cómo se ve su disco. En verdad me encanta. Así que tienes que subir una foto y publicarla. Sí, sí, yo lo voy a publicar. Cómpranos un disco. Ya le regalamos. Pero uno para que. Ya lo tengo, ya lo tengo. No se puede porque ya lo tengo. Entonces este no lo compré. ¿Qué? Es mío, ¿eh? No, ya es mío. No, eso no se vale. Bueno, pues muchísimas gracias, chicos, por haber venido. No, gracias a ustedes. ¿Quieren despedirse así, decir síganos algo? Síganos ahí en las redes sociales, Ata Clandestino, Instagram, Facebook, los canales de YouTube. Próximamente en todas las plataformas digitales va a estar el disco. Compartan, el disco está muy chido, es hecho en la zona de los volcanes, para la gente de los volcanes y el mundo. Hecho legítimamente en Ameca Meca. Ven, sí, escuchen Ataque Clandestino. Gracias. Realmente háganlo. A mí la verdad me agradaron mucho. Yo les comentaba, nada más los he visto una vez en vivo y ya tiene tiempo, pero prometo hacerlo más seguido, en serio. Es un show muy chido, la neta. Es un show. Sí, lo prometo. No nada más es una tocada cualquiera, vas a ver un show arriba. Luego hasta nos encueramos. Sí. Y no estando borrachos. Por eso sí, es tengo show. Que ir, no, no es cierto. No es cierto. Muchos invitados. No. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Aquí estuvo Ataque Clandestino. Y pues nos escuchamos la próxima semana. Esto ha sido Rompenetas. En los controles técnicos, Ma Velázquez. En el micrófono, Ataque, Jerry Barragán y Yolo Hernández. Esto ha sido todo por hoy. Y pasen un lindo fin de semana. Escuchando Ataque Clandestino, obviamente. Bye. Saludos. Encontrado la pieza del rompecabezas de hoy. Acompáñanos a buscar la siguiente en la próxima semana en Rompenetas, buscando una pieza para tu rompecabezas. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía.